Qué sentimiento. brille tu bandera, Puerto Rico brilla más que aquel montón de estrellas contaminantes que del norte nos llegó. Puerto Rico, de Venezuela.